tanto mirar atrás, olvidé que nunca descubrí lo que tengo adelante. Anduve midiendo mi vida con pasos que ya no van, caminos que hice cansado, me querían encadenar. Y yo mirando mis huellas, creía tener claridad, pero nunca vi el horizonte por mirar mi soledad. Busqué sentido en la arena, en lo que ya no estará, y el polvo como un recuerdo solo quiso murmurar. El hombre que mira el suelo no aprende a caminar. Fue ahí cuando en mi silencio Dios me hizo despertar. Y no habló con voz de trueno ni con signo celestial, solo abrió dentro de mi alma un deseo de avanzar. Porque el camino que aún no piso es donde quiero llegar. Si ayer ya dijo su historia, ¿para qué volver atrás? Cuando dejé mis viejos pasos, pude por fin respirar. Dios sopló sobre mi pecho, el futuro es tu luz. Me pregunté cuántas veces me escondí para no caer, cuántos días repetidos pensé que eran mi deber, pero un reflejo en la roca me enseñó sin responder. Lo que teme ver el hombre es lo que lo hace crecer. Voces como agua viva que en mi pecho quieren ser, eco leve de esperanza que me empuja a renacer. Hombres y mujeres juntos, armonía al florecer. Quien avanza sin cadenas ya no teme a deje atrás mis sombras viejas, no las quiero interpretar. Cuando el mundo me hizo dudar y me quiso derrumbar, Dios susurró en mi silencio, camina, yo voy detrás. Y en lo que aún sé por fin a dónde andar.